por siempre viviré apasionado de tu gloria en amor. Mi anhelo es mostrarme ante ti por siempre. Nada apagará mi fuego.